auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. Ventajas de la oscuridad. El otro día le hicimos una pirueta a la vida. Con mis hermanos de la iglesia del barrio le hicimos una finta al sábado. Amagamos que nos íbamos a quedar, que no, que el calor, que los vecinos piqueteros, pero no. A la tardecita arrancamos rumbo a El Pato en Berazategui. Enfilamos hacia el sur. La idea era hacer un picnic nocturno, el primero en la historia de la humanidad, cuando los sonidos de la noche y el alivio de las sombras nos permiten soñar de otra manera y respirar. Uno de los males que enfrenta nuestra cultura lumínica es la falta de oscuridad. Las luces nos dejan ciegos y entonces no podemos ver el cielo, las estrellas, los planetas. El plan era que el cielo nos acompañara, cómplice, despejado de nubes y de luces, y así contemplarlo. Tan simple como eso. Siglos de oscuridad sin otra luz que la de las antorchas y fogatas nos permitieron observar el firmamento durante casi toda la historia de la raza humana. Al levantar la cabeza, el asombro, la perplejidad, la vastedad nos mantenía más o menos ubicados. Cuando el mundo explotó de luces, el cielo se invisibilizó y nos creemos, el centro del mundo. Somos el ombligo de la Vía Láctea, nos dijimos, locos, alienados. No lo veo, no existe. En medio del campo encendimos un fogón, hicimos mate, saboreamos unos choris y por un rato nos quedamos en silencio. Las hojas acariciadas por el viento, el crepitar del fuego y a lo lejos los comentarios de los parrilleros. Por un rato fueron el único sonido, un sanador ayuno de palabras. Una dieta silente en una Argentina agotada de palabras. La otra sorpresa fue Beto Coria, el ingeniero aficionado a la astronomía que nos exhibió con su telescopio, como nunca, el bello acné de este lado de la luna. El de siempre, pero en primer plano. El tipo nos hizo ver Orión, el joyero, un espectáculo danzante a millones de años luz. Quedé impresionado por la distancia. Fue entonces, recién entonces, que comencé a entender la poesía del guerrero y pastor hebreo más famoso, nacido apenas 3.000 años atrás, el rey David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Coria, el aficionado a la astronomía, nos recordó que el universo es puro silencio. No hay aire, no hay ondas sonoras. Las palabras, poder hablar, entendernos, es un privilegio de nuestra raza. Pero aún sin aire, la creación habla, caminante. El tiempo y el espacio combinados por sí solos no producen más que caos. La belleza, la vastedad, la precisión, la cohesión del universo tienen el sello indubitable de un Dios creador, generoso y de gran poder. Gracias, Señor.

para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café. Hoy sí, más que nunca un café, porque nuestro caminante invitado de hoy es Daniel Baires, un fotógrafo mendocino, periodista, licenciado en comunicación social, que la vida lo trajo a Buenos Aires y creó una página en internet, en Facebook, Los Cafés de Buenos Aires, que tuvo un éxito impresionante. Y vamos a hablar con él de eso. Tiene más de 27.000 miembros este sitio de internet. Esta es la caminata radial número 164. Y hoy compartimos del archivo del profe de historia Julio Lloret los usos horarios, la forma que tenemos de organizar el tiempo y la hora alrededor de la Tierra. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos hace sonar notas de café. Y desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae bares, del poeta y periodista cubano Nicolás Guillén. También tenemos la palabra sabia y la pluma inspirada de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, volver. ¿Volver a dónde? Qué pregunta, ¿eh? ¿Hasta dónde irías? ¿Qué harías por impresionar a la mujer de tus sueños? Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos comparte Al Everest por amor, la historia de un parisino de origen senegalés. Hay senegaleses acá en Argentina, ¿eh? Hay muchos, sabemos de qué se trata. Un senegalés que decide escalar la montaña más alta del mundo por amor. Atenti con esta historia, ¿eh? Súper interesante. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Y vamos con la consigna para este sábado. ¿En qué espacio verde? Sábados calurosos, qué semanas que estamos teniendo, ¿eh? Y a propósito, viene la consigna. ¿En qué espacio verde de tu barrio jugabas y soñabas? ¿En una plaza, en una plazoleta, en un baldío, en un caminito hecho de pisadas por los vecinos que frecuentaban un lugar? Contanos y mandanos un audio o un texto al 11-6400-7047. 11-6400-7047. En mi caso, yo jugaba en un baldío que estaba casa de por medio a la mía, y el recuerdo que tengo era que jugábamos, era un lugar apropiado para escondernos, para jugar a las escondidas, pero tengo un recuerdo olfativo. En ese baldío había hinojo. Y nosotros robábamos entre comillas, porque no era de nadie eso. Nos comíamos el hinojo. Algo que no he vuelto a hacer en mi vida, a pesar de que se venden en las verdulerías el hinojo y hay gente que consume. Y bueno, para mí siempre fue comida de conejos el hinojo. La gente iba y recogía el hinojo para sus conejitos. Y a la vuelta de mi casa había, sí, un terreno baldío. Había muchos terrenos baldíos. Estaba justo en una esquina y la gente lo cruzaba, cortaba camino, ¿no? Y se formó el caminito. Era un caminito que había. Está muy cerca de esta radio. Así que, bueno, ¿cuál era el espacio verde en el que jugabas, en el que soñabas cuando eras chico? Contanos al 6400-7047. José Luis Puma Rodríguez, agárrense de las manos. No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar. Agárrense de las manos unos a otros conmigo. Agárrense de las manos si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar. más en los cielos. Juntos podemos llegar. Unan sus manos conmigo. Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar. Para levantar el alma, para perder el sentido y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar. Para llamar en la puerta donde vive la alegría, que lo que todos querían pronto lo van a encontrar. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo. Juntos podemos llegar donde jamás hemos ido. Juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. La vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Koller. Al Everest por amor. La película El Ascenso trata sobre Sami, un joven parisino de origen senegalés que decide escalar el Everest y acabar con su fama de tiro al aire. Su objetivo es impresionar a la mujer que ama y probarse a sí mismo de lo que es capaz de lograr. Convengamos en dos cosas. Primero, con sus 8.800 metros de altura, el Everest es la montaña más alta del planeta. Y segundo, el muchacho no tiene ni la más mínima experiencia en escalar montañas. ¿Cómo lo logrará si, encima, no tiene los recursos necesarios, siendo que proviene de una familia humilde? Para esto, Sami va de banco en banco hasta conseguir un sponsor que lo ayude con el equipo y los gastos. Además, una radio lo financia con la condición de que llame a la emisora todos los días y hable durante unos minutos sobre los lugares y la gente que va conociendo durante su viaje. Así es que rápidamente se convierte en un fenómeno mediático y se gana la admiración y el cariño de la gente de su ciudad. A medida que este simpático joven se acerca a su objetivo junto con otro grupo de exploradores, conoce nuevas personas que lo ayudarán a no rendirse. Entre ellas está Jeff, el guía de su grupo, y Johnny, apodado así por el mismo Sami. Johnny es un shepherd, o sea, una de las personas encargadas de ayudar con el transporte del equipo durante el viaje a la cima del Everest. Es un tipo solvente en su oficio y vital para ayudar a Sammy y sus piernas, por momento cansadas por el esfuerzo. En el transcurso de esta comedia de aventuras, no podemos dejar de preguntarnos, ¿lo logrará? ¿Podrá Sammy superar todos los problemas que se presenten y así cumplir con la hazaña de hacer cima en el Everest? Si alguien duda sobre lo que un hombre puede hacer por el amor de una mujer, debería mirar El Ascenso. Por supuesto, no hay garantías de que todo salga como lo esperamos, pero iniciar el viaje desde París a Nepal, donde se encuentra el Everest, es un primer paso, quizá el más importante de todos. La oreja de Van Gogh, el primer día del resto de mi vida. Llora el río cuando pasa, porque nunca volverá. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. La buena noticia para esta semana, y que habíamos comentado en otras oportunidades al pensar en la calle, en lo que uno ve cuando camina la calle, es que la estación que se está creando entre Quilmes y Espeleta avanza, están construyendo. Ahora, me he detenido a ver, uno pasa y ve los trenes, y han vuelto hace tiempo, ya lo vi en Quilmes, lo vi en Lanús, o sea, otro ramal del ferrocarril Roca, que han vuelto a la costumbre de pintar los trenes. Antes los trenes, hace, no sé, 10, 15 años atrás, los pintaban los grafiteros. Era una cosa tan desagradable, y aparte, el que viajaba en el tren era un túnel de absoluta oscuridad, porque te pintaban todo. Ahora es a nivel institucional, o sea, los ferrocarriles, la empresa de trenes, permite, los hace pintar para cobrar publicidad. Pero es tan desagradable, tan feo, una tan mala idea, ¿no es cierto?, por una moneda más. Va en contra de la calidad del que viaja en tren. Hay un tema que pone de relieve en el tránsito la ansiedad que vivimos. Y es algo que bueno, pasó siempre, pero yo creo que se ha incrementado. Y es la cantidad de gente que, manejando un vehículo, especialmente los coches, se meten en el tránsito, o sea, vienen por una calle y tienen que doblar, y cuando doblan se meten sin importarles demasiado lo que viene y obstaculizan el tránsito. Una de las leyes primordiales del tránsito es no molestar, no entorpecer, darle justamente fluidez. Bueno, pasa mucho, yo observo, y tal vez ustedes lo puedan corroborar, es que hay gente que entra a destiempo, o sea, uno tiene que frenar después que ellos se meten, porque no se meten bien, están apurados, ansiosos y entran, no calculan bien, o sí calculan, pero no les importa. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia Contigo aprendí, el tema de Armando Manzanero. ¿Por qué lo pasamos ahora? Porque yo les contaba al principio en mi columna de esta experiencia fabulosa que fue hacer un picnic de noche y ver la luna en un telescopio. Les digo que es una cosa increíble. Le agradezco a Beto Coria, a Alberto Beto Coria, un amigo que ha estado acá, ¿eh? Ha estado para hablar de los planetas, del universo, de mirar por telescopio. Bueno, esta vez nos compartió el telescopio, vimos la luna, es un primer plano impresionante en el telescopio, en la oscuridad. Ahora, yo aprendí algo que nunca me lo había preguntado, ¿va? ¿Qué sé yo? Tal vez uno dice, uy, qué ignorante, ¿no? Pero la luna no gira, no rota. Está quieta la luna. Por eso ahí entendí este tema de Armando Manzanero. Qué compositor Manzanero, por favor. Que dice, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Porque claro, la luna vemos siempre el mismo lateral. Así que súper interesante la experiencia. Y bueno, me fui al campo y en el campo aprendí algo. Sí,

En charlas que hemos tenido en distintas oportunidades en Caminante con entrevistados que están en el extranjero, le hemos preguntado si existe algo parecido a los cafés de Buenos Aires y no, no existe. Tal vez algo parecido en España, en París, pero no, no existe. Los cafés son algo casi único de Buenos Aires, ¿no? Y hoy vamos a conversar con Daniel Baires, que es licenciado en comunicación social, pero esa motivo de nuestra invitación para conversar es que él es el administrador de un sitio en Facebook y también en Instagram, Cafés de Buenos Aires, que aloja nada más y nada menos que a unos 27.500 miembros, personas que aman, escriben, fotografían sobre los cafés de Buenos Aires, esos lugares tan especiales, tan únicos, que nos hacen sentir tan bien, tan cómodos y que recurrimos, ¿no?, cuando estamos en Buenos Aires. Y también que son característicos de otras ciudades del Gran Buenos Aires, de las provincias, pero bueno, Buenos Aires tiene ese no sé qué, ¿no es cierto?, las callecitas y los bares. Daniel, muy buenos días, un placer recibirte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Hola? Bueno, parece que no nos escucha. Se cortó la comunicación. No, estamos queriendo hablar con Daniel Baires, el fotógrafo, periodista y el administrador de esta página en Facebook, Cafés de Buenos Aires. Daniel, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, acá estamos. ¿Cómo va, David? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, con calor, pero bueno, esperemos que pase. Bueno, Daniel, antes de ir a los cafés, pero que tiene que ver con los cafés, ¿cuál es tu calle preferida? Tu calle, tu ruta, tu camino. Digámosle a la audiencia que sos de Mendoza, mendocino, y que por vueltas de la vida, que después nos contarás, te viniste a Buenos Aires. Pero, ¿cuál dirías vos que es esa calle que está metida en tu corazoncito? Es muy buena pregunta, porque todos tenemos una calle que por ahí no lo pensamos, ¿no? Pero, o una zona. Sí. En la ciudad de Buenos Aires me parece que la avenida Alem. Ah, sí. La avenida Alem en el Bajo, sí. No tanto por lo que es ahora, sino por lo que fue, ¿no? El río llegaba hasta ahí, ahí se produjeron las primeras cosas importantes de la ciudad, se produjeron ahí. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y eras de, o sos de ir y caminar y pasear por ahí? Sí, sí, sí. Ha cambiado mucho la realidad de la ciudad en lo largo de 200 años, pero cada vez que paso, miro y me imagino las lavanderas, mujeres que lavaban en el río la ropa, porque el río llegaba hasta lo que hoy es el CCK, por ahí más o menos, claro, detrás de Casa Rosada, y había una estación, la estación central de trenes, estaba ahí. Entonces me imagino muchos imágenes cinematográficas cada vez que paso, lo claro. cual es peligroso, porque si pasás con el auto y te quedás en esas imágenes, te pueden atropellar, ¿no? Te llevan por delante. Claro. Daniel, vos sos mendocino, pero estás en Buenos Aires. Sí. ¿Cómo es que has llegado a Buenos Aires, que estás viviendo ahora? En realidad fue por una cuestión de salud. Ajá. Yo tengo un problema pulmonar y viajaba una vez al año a un médico que estaba acá en Buenos Aires, que sigue estando. Y bueno, mi amor, digamos, por la ciudad y por todos los bares y todo eso nace en esa época. Yo era muy chico. Y me acuerdo que al viajar una vez al año había que aprovechar el tiempo, ¿no? Claro. Y bueno, ahí empecé a frecuentar o a interiorizarme de los bares, de lugares muy típicos que después fui desarrollando cuando me vine a vivir acá. Claro. ¿A qué se dedicaban tus padres cuando eras chico? Y ellos tenían farmacia. O sea, no tenía nada que ver con la historia ni con nada, pero yo después, al estudiar comunicación social, que como decía un profesor, un comunicador social es un océano de conocimiento de un centímetro de profundidad. Claro. Y el centímetro de profundidad depende de nosotros. Claro, sí. Bueno, es lo que dicen los periodistas, ¿no? Sabemos de todo un poco. Claro. Pero eso depende de nosotros, de la curiosidad. ¿Y qué? Y en esos viajes anuales, digamos, ¿no? De chico, de adolescente, ¿qué empezaste a descubrir? ¿Qué sentías por los cafés de Buenos Aires? Bueno, me parece que empezó por las películas, ¿no? Por algunas películas de cine nacional o por programas de televisión que mostraban lugares que para mí eran muy lejanos, porque ustedes en Quilmes, en Avellaneda, en donde sea, estaban mucho más cerca de eso, se tomaban un colectivo y listo. Claro. Yo lo veía como lejano, como diciendo, ¿dónde será esto? ¿Qué habrá ahí? Era como una cuestión nostálgica sin haberlo vivido, ¿entendés? Claro, sí. Entonces, mi afición por todas esas cosas nació de la curiosidad y del no tenerlo tan a mano, me parece. Claro. Y esa nostalgia que te venía a través de las películas, supongo que pudiste satisfacerla a lo largo de los años, ¿no? Sí, totalmente. Tal es así que tengo miedo que deje de ser nostálgico y deje de ser mágico ahora, porque lo frecuento muy seguido. Claro, es tu pan cotidiano. Exacto. Bueno, esa es una de las ventajas que tiene el ciudadano de Buenos Aires, ¿no? Que se choca con los cafés prácticamente. Sí. Sin embargo, hay gente que no los conoce. Claro. Hay gente que pasa por la puerta durante 10 años y no sabe su historia, no sabe qué pasó ahí. Eso me llama mucho la atención. Claro. Tenemos... ¿Cuántos cafés? ¿Vos sabías cuántos cafés hay en Buenos Aires aproximadamente? Actualmente creo que hay 300, porque cerraron algunos por la pandemia. Claro. Hablamos de cafés, ¿no? De pizzerías o de lugares que también son café, ¿no? Claro. O sea, estrictamente bares. Bares con todas las características de bares. Claro. Sí. Y hablamos... Porque si no hay 8.000, hay cerca de 7.000, 8.000 bares en... incluyendo los modernos, ¿no? Algunos bares de Palermo. Claro. Pero yo hablo de los bares que conservan características que pueden llegar a llevarnos a otra época. Claro. Hay muchos lugares locales, ¿no? Porque uno a veces habla de los más famosos, ¿no? Los cafés notables de Buenos Aires, pero hay muchos cafecitos, ¿no? Y lugares que... cumplen las funciones del café, de hacer una pausa, de... Exacto. Y en diferentes barrios. Solamente uno va... si hay una característica de esta ciudad es la cantidad de café que hay en esquinas. Yo creo que no hay ciudad en el mundo que tenga tantos cafés. Claro. Bueno, y hablamos de café, ¿no es cierto?, del lugar, y hablamos de la gente, ¿no es cierto?, porque son indisolubles. Exacto. Va acompañado totalmente de un público. Se usa mucho el parroquiano que va, que le conoce el nombre del mozo, que generalmente lo dice en diminutivo, Angelito, sí. Danielito. Personajes muy... que siguen estando esos personajes. Y que, bueno, que se mezclan con los turistas que por ahí van para ver qué onda, ¿viste? Claro. ¿Y vos qué opinás de los mozos y la nueva generación de mozos? A veces son chicos, son chicas. ¿Qué te gusta más? ¿Cómo lo ves eso? Mira, yo tengo 47 años y no conocí la camada de mozos, generalmente españoles, en esa época, donde se memorizaban todo. Vos le decías un pedido de 300.000 cosas y el tipo te traía... tal cual como lo pediste. Sí. Eso no lo conocí yo, pero sí me lo han contado muchos. Y ahora la nueva camada de mozos es diferente. Son generalmente chicos jóvenes que toman el trabajo como algo pasajero. Antes el mozo estaba 30, 40 años en un lugar. Claro, ¿no? Sí, toda su vida. Ahora el mozo es un trabajo pasajero y después a otro. Entonces no hay la misma pasión quizás de su trabajo, ¿no? Que antes. Pero hay de todo, hay de todo. Claro. ¿A qué va la gente a un café? Por lo que vos ves, porque vos sos fotógrafo, entonces estás atento a la gente, ¿no? A lo que hace la gente. ¿A qué va sí. la gente al café? De hecho, a mí me interesa mucho fotografiar a la gente, ¿no? La cosa que es muy intimidatorio, por ahí no las publico por eso, pero la actitud de la gente en el café es muy hermosa, porque hay una variedad tan grande de gente y de acciones que se van produciendo en el café. Hay gente peleando, parejas reconciliándose, cuestiones laborales, alegrías de reencuentros, amigos que se reencuentran después de años, gente peleando por teléfono con su jefe, nostalgias, gente mirando las paredes, por ejemplo, que vaya a saber qué estará pensando, a lo mejor una imagen de su pasado. Mucha gente mirando la decoración de los bares, eso me he dado cuenta, y otros abstraídos en sus quehaceres cotidianos, el celular, el famoso celular que está, digamos, acaparando todas nuestras vidas ahora. Sí. Creo que es protagonista, ¿no? Ya los libros, me gusta mucho ver a la gente leer en los bares. ¿Y hay gente leyendo? Sí, por suerte sí. Por suerte sí. Y siempre me interesa saber qué está leyendo. Entonces por ahí paso por al lado y me miro a ver que, si conozco el libro o no conozco el libro. Cosas de loco, ¿no? Claro, claro. Bueno, en un sentido el bar es una cosa de loco, ¿no? Exacto. Es un lugar de terapéutico. Sí, yo creo que sí. La gente va y es su búnker. Como no puede volver a su casa, es su búnker durante una hora o lo que dure. Claro. Y ahí hace todo, ¿eh? Se libera, ¿no? Vos sí. te sentás en una silla del bar y mirás por la ventana para afuera, y siempre digo que es como un televisor, pero en tiempo real. Sí, sí, sí. La ventana. Con miles de actividades, porque me estoy acordando, por ejemplo, que había un personaje hace ya muchos años que el tipo iba con una libretita recolectando frases, ¿no? Por los bares de Buenos Aires. Sí, sí, creo que hay un libro editado sobre eso. O por ejemplo, yo no sé si sigue eso, tal vez más en el Gran Buenos Aires, pero los equipos de venta se reúnen o se reunían en los cafés, ¿no? He visto, sí, sí. He visto entrevistas laborales. Claro. Cosas que uno entra a un bar y no sabe con quién se va a encontrar, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Claro, claro. Bueno, y después de la pandemia, la novedad fue que la gente no quería ir más a su lugar de trabajo, pero tampoco quería quedarse en su casa, porque la casa finalmente termina siendo agotador, ¿no es cierto?, estar encerrado. Así y mucha gente eligió o quiere, en otros lugares del mundo, en las capitales, qué sé yo, europeas, irse a trabajar al bar, ¿no es cierto?, o al local, al café. Sí, sí, bueno, después de la pandemia yo noté mucha gente que preguntaba si había wifi, por ejemplo. Claro. O sea, como elemento principal, ¿no?, del bar. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y es por eso, que vos estás diciendo. Claro, la gente va a trabajar o hace reunión de trabajo en el bar, ¿no es cierto? Sí, sí, vos los ves con la notebook instalados, su juguito, su gaseosa, papeles, parece una oficina, ¿no? Claro, claro, claro. Que a veces no es tan redituable, ¿no?, para el dueño del bar, porque el tipo se pide un cafecito y está a mediodía instalado, ¿no? Bueno, fíjate que una de las características de los bares de Buenos Aires es justamente que no te echan. Eso en otra ciudad del mundo no se da. Vos tenés un tiempo. Sí. Por ejemplo, en Madrid, en París, en Nueva York, vos tenés un tiempo, no podés estar una hora en un café con un pocillo de café. Tenés que consumir cada tanto. Claro. Sí, y una sí, de las características de Buenos Aires, o de toda la Argentina, digamos, es justamente que nadie te va a echar, excepto que estés, no sé, maestro, vamos a cerrar, por favor, retírese, una cosa así. Claro. Bueno, sí, sabés que yo me olvidé de comentarlo acá, porque yo estoy muy atento a esas cosas. El otro día me echaron de un café, entre comillas, ¿no? Que me dio mucha bronca a las 7:30 de la tarde. ¿Viste estos días de calor que uno elige el café también por el aire acondicionado, ¿no? Y yo estaba con una amiga charlando, haciendo un trabajo, un tema de trabajo acá en Quilmes, y viene la chica, jovencita, pobre, dice, bueno, dice, les tengo que cobrar porque vamos a cerrar la caja, ¿no? Un eufemismo para decir, claro, vamos a cerrar. Exacto. Es una manera sutil. Y bueno, eso me pasó ya otra vez con otra marca. Son dos lugares que ya detecté y los voy a decir. Uno es los cafés Habana y el otro es Café Martínez. En los dos me pasó el Martínez más tarde, ¿no? Eran las 9 de la noche, 9:30, 10 por ahí. Te vienen y te tenés que ir, ¿viste? Van a cerrar, claro, ¿no? Claro, porque son cadena, tienen mentalidad de no, eso es lo bueno de los cafés que son uno solo, digamos, que no son cadena, que conservan lo antiguo en ese sentido, ¿no? Claro, sí, sí, que es... Pasa lo mismo con las pizzerías también. Sí, sí, sí, sí, que es parte de la identidad, no de Buenos Aires, de la Argentina, ¿no? La nocturnidad. Exacto, exacto, eso que te echen o que te digan sutilmente eso es prácticamente... una ofensa para la cultura de los bares, ¿no? Sí, sí, sí, es como que te dan un cachetazo, ¿no? Estamos conversando con Daniel Baires, fotógrafo, periodista, licenciado en comunicación social y el administrador de Cafés de Buenos Aires, un sitio de cafés justamente de la ciudad de Buenos Aires. Contanos, Daniel, ¿de qué se trata este sitio en Facebook? Bueno, debido a mi afición sobre este tema, sí, se me ocurrió alguna vez, pues no había muchas páginas de Facebook que trataran esto. Y uno siempre piensa que es un loco solitario, que ¿cuánta gente le va a importar esto? ¿10? ¿12? Claro. Pero lo hice igual, se fueron agregando miembros, contando historias, ¿no? Generalmente gente muy culta en el sentido de la historia de cada lugar. Ajá. Pero hay de todo. Y la idea era promocionar y dar a conocer bares que yo conocía y que pensé que otro no podía conocer y sería un buen dato. Claro. Entonces empecé a subir fotos, de fotos que yo sacaba con la cámara o con el celular, y hacer una breve reseña de años, de historia, de curiosidades, y se fueron agregando miembros. Fueron agregando miembros, esto hace más o menos 5 años, 6, y ya son 28.000 miembros. Amigo. Que tiene la página. 28.000 personas que comentan y que ven la foto y que suben fotos, porque la idea es que cada uno, cuando vaya a un bar, suba su foto y haga su versión de qué le pareció el lugar. Por ejemplo, esto que vos me contás, que te echaron de un lugar prácticamente. Bueno, las cosas positivas y negativas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea que está lleno de locos Buenos Aires. Sí, me sorprendió que uno por ahí piensa que es un puñadito de gente y se encuentra con mucha gente que le gusta lo mismo que uno. Claro, y si hay 28.000, detrás de esos hay muchos más, seguramente, ¿no? Gente que todavía no se ha enterado, o gente curiosa que simplemente nunca percató esto de este mundo, ¿no? Y que a partir de la página dice, bueno, qué bueno, voy a empezar a conocer bares. La página tiene las direcciones de cada bar. Claro. Entonces eso también invita a visitar. Claro. Sí, hay algo curioso revisando, ¿no? La página, y es que hay bares, están los bares notables, justamente estos bares destacados por su tradición, su iconografía, su mobiliario, ¿no? Pero hay otros bares comunes, muy sencillos, que la gente también los ama, ¿no? Por supuesto, porque son parte del barrio o porque su historia personal pasó por ese bar, quizás. Hay historias muy lindas, por ejemplo, que el padre lo llevaba a ese bar cuando era chico. Claro. O que en esa pared vio un retrato que una... O sea, se va haciendo como un efecto dominó. Y te lleva a las historias personales de cada uno. Sí, sí, sí, sí. ¿Y hay historias, por ejemplo, de famosos? ¿O es gente común? Sí, sí. Generalmente, bueno, hay tres famosos en la página. A ver. Hay tres famosos. Hay un director de cine. Ajá. Bueno, no lo voy a nombrar porque a lo mejor no quiere, pero bueno. Director de cine que filma mucho en los cafés. Ajá. Hay un actor también que le gusta mucho los cafés. Bastante famoso. Y mucha gente relacionada al arte, ¿no? Claro. Sobre todo al mundo del cine y el mundo de la fotografía. Ajá, claro. Y... Y hay historias, por ejemplo, de que cuenta la gente que lo vio a fulano de tal, o lo vio a Ricardo Darín, o lo vio en tal bar, ¿no? Que parece un poco cholulo, pero te agrega una curiosidad, ¿no? De ese bar. Claro, claro, claro. Bueno, y ahí plantea otro tema, ¿no? Casi tangencial, ¿no? ¿Cómo hace el famoso para poder vivir su vida? Porque vos decís, se hizo famoso, pero el tipo ya antes iba a un bar, ¿no? Tenía su vida y ahora, bueno, tiene Exacto. que cuidarse, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas negativas de la fama, calculo. Yo claro. me encontraba famosos en el bar y no lo he saludado justamente por eso. Por respeto, ¿no? Para dejarlo en paz, ¿viste? Me acuerdo una anécdota que contó una vez Paul McCartney, que es que él extrañaba viajar en metro, en subte. Claro, claro. No podía viajar en subte, ninguna ciudad del mundo, imagínate. Paul McCartney, o sea, y entonces el tipo se disfrazaba para viajar. Se tomaba el subte, se ponía unos lentes, un sombrero, o iba a lugares que él iba antes, bares que él iba antes. Claro. Entonces, claro, es jodido. Claro, porque las ciudades, las grandes ciudades, y Buenos Aires es una gran ciudad, tiene un montón de cosas, sí. de comodidades que están al alcance de cualquiera, pero que la fama te los roba, ¿no? Porque no podés salir, no los podés disfrutar, ¿no? No, imagínate que podés, pero viene una persona cada 5 minutos a pedirte algo, claro. un autógrafo. Sí, debe sí, ser. Sí. Y esa gente generalmente usa bares chiquitos, claro. no bares notables. Que a lo mejor están en una esquina y son de 2x2. Claro, claro. Sí. Y que los mismos parroquianos en uno de esos lo están cuidando él, ¿no? No lo están publicando. Exacto, sí, porque generalmente son del barrio. Entonces, como que lo cuidan, ¿no? A lo último lo saludan de lejos. Claro. Pero nada más. Claro, claro. ¿Y cuál es tu bar preferido? Tengo varios, porque yo trabajo con el auto también y ando por todos lados. Entonces como que tengo un lugar en cada zona. Cuando hay mucho tráfico, cuando me canso de manejar, me paro. Tiene que ver mucho con el estacionamiento también, la elección del bar. Sí. Y tengo como 7, 8 bares que frecuento, ¿no? Algunos notables y otros no, otro que no lo conoce nadie, pero que uno se siente bien ahí, que es un buen lugar para leer, que por supuesto me gustan las mesas que dan a la ventana, porque claro. es como que uno ve el movimiento de la ciudad. Siempre digo que cuando uno lee en un bar hay dos historias, una cuando bajás la vista en el libro y otra cuando subís la vista y ves por la ventana. Claro, claro. Sí. El ventanal es casi una marca, ¿no?, de los bares. Sí. Es más, hay gente que entra a un bar y ve que no hay mesas al lado de la ventana y se lamenta. Claro, sí. Pues sigue buscando, ¿no? Claro. ¿Los jóvenes van a los bares o es una cosa de viejos o de gente de edad madura? Mirá, lo que yo he visto es que los jóvenes van a los bares de moda. Van a los bares modernos, a los bares que les presenten una propuesta innovadora o bares temáticos. Claro. No, el bar, como nosotros estamos hablando ahora, es más de gente, te diría, de 40 para arriba. Claro, claro. Claro, vos pensás que, por ejemplo, Starbucks, ¿no? Para decir una marca, los tipos han claro, hecho algo... de jóvenes. Claro, de gente joven, sí. o no tan joven a veces, que han sí, inventado, sí. por ejemplo, esas mesas que te permiten estudiar o trabajar, ¿no? Mesas altas, que los tipos la pegaron con ese invento, ¿no? Sí, a nivel marketing y a nivel diseño está para sacarse el sombrero porque está pensado para las nuevas generaciones. Claro, y la vida es cambio, ¿no? Uno no se puede quedar amarrado solamente a la historia, ¿no? Totalmente, uno de los errores que cometemos los nostálgicos, diría Alejandro Dolina, ¿no? Sí. Los hombres sensibles. Sí. Es justamente por ahí... tener una resistencia hacia el progreso o hacia los cambios. Claro. ¿No? Eso hay que tener cuidado con eso porque está bueno que sucedan las dos cosas. Claro. Y seguramente que ese bar o alguno de esos bares que nos gustan en su momento fueron una renovación, una revolución, ¿no? Sí, sí, pasa con la música también, ¿no? Claro, o sea, claro. Yo soy más del rock y hoy en día los jóvenes no consumen rock, consumen trap, reggaetón o cosas que a mí... me desagradan totalmente. Claro, claro. Pero bueno, es parte de eso. Y Daniel, ¿qué pedís vos? ¿Tenés alguna preferencia? ¿Decís siempre es esto o vas cambiando? Voy cambiando de acuerdo a la... trato de abrirme a nuevas propuestas también, ¿no? Pero generalmente a uno le gusta algo y sigue consumiendo ese algo. Claro. ¿Y vos qué pedís? A mí me gustan los bares tranquilos, que no haya ese bullicio permanente. Sí, sí. Que se pueda leer, que se pueda mirar por la ventana, soñar un poco, escuchar música. Me gusta mucho escuchar música en el auricular dentro del bar. Me parece que es como un videoclip, ¿no? Claro. Yo te preguntaba para tomar, para comer, ¿qué pedís vos? Mira, está muy ligado a la situación económica eso. No por eso dejo de ir a los bares, pero siempre, casi siempre me pido café con leche con dos media luna. Ah, súper clásico de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, sí. A veces un tostado, ¿no? Claro. Qué gran ciudad que tenemos, ¿no? Que es Buenos Aires, ¿no? Sí. Hay zonas, por ejemplo, estoy pensando en la Avenida de Mayo, que tiene veredas amplias que vos podés caminar, los bares, que te podés entrar a cualquiera y te metés por esa zona, los barrios, San Nicolás, sí, qué sé yo, y encontrás un cafecito y te podés sentar, ¿no? Que es realmente súper súper agradable, relajante, ¿no? Sí, la Avenida de Mayo yo la frecuento mucho, voy mucho a los cafés de ahí, bueno, ahí tenemos el Café London, sí, que está en la Peatonal y Avenida de Mayo, Perú. Sí, después tenemos el Tortoni, el Gran Tortoni, que es el más antiguo. Claro. Más ahí en esa misma cuadra está la Junta de 1810, así se llama, que es un café muy antiguo también. Y más arriba tenemos los 36 Villares. Claro, sí. Llegando ya a la Plaza del Congreso, ¿no? Exacto, enfrente del Barolo, más o menos, del Palacio Barolo. Claro. Y esos bares son clásicos. Y después están los modernos, ¿no? La Continental, bueno, cadenas que andan por ahí también. Ahora inauguró uno justo debajo del Palacio Barolo, también que es muy frecuentado por señoras grandes, no sé por qué. Claro, sí, sí. Claro, y esos que son, que han resurgido, ¿no? En los últimos años, las Violetas, la Ideal, ¿no? El Molino ahí en frente del Congreso. Claro, la Ideal inauguró hace un mes, más o menos, bueno, un mes y medio, y es un lugar que es para visitar, ahí se filmaron varias películas. Claro. Claro. Es uno de los elegantes, ¿no? Es como el Tortoni, la Ideal y las Violetas, creo que son tres cafés para visitar si querés ver elegancia, vitró, arañas colgando, o sea, es muy para, por lo menos para el turista, entra ahí el turista y dice, wow, esto es París. Claro. Sí, de hecho, sí. Buenos Aires no tiene nada que envidiarle a muchas ciudades europeas. No, ¿sí? Seguro, seguro. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros y contarnos de esta experiencia. Decinos cómo pueden nuestros oyentes reconocer tus fotos, tus sitios en internet. Bueno, a través de la página Cafés de Buenos Aires, y si no, mi nombre es Daniel Lancilota. Daniel Baires es el seudónimo que usé para identificarse un poco con Baires, ¿no? Con Buenos Aires. Sí. Daniel Lancilota es mi nombre, me buscan en Facebook, cualquier cosa. Y bueno, y un placer haber estado en Caminante, ahí en Radio Box. La verdad que lo felicito. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto, en principio, por Facebook, Café de Buenos Aires, y qué sé yo, cualquier charla en algún momento va a ser muy interesante, seguro. Agréguense a la página y comenten, que es muy interesante el ir y venir de experiencias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, David. Chao. Abrazo. Chao. Bueno, hablábamos con Daniel Lancelota, que se llama, se apoda Daniel Baires, ¿no? Un mendocino que nos ha pintado algunos frescos, ¿no? Algunos óleos de lo que es Buenos Aires y sus cafés y sus bares, ¿no? Donde la gente se encuentra para reconciliarse, para pelear, para arreglar problemas laborales, para hablar con el jefe, para nostalgiar, para estudiar la decoración, para dedicarse a lo suyo. Un lugar bien argentino. David Bowie, Let's Dance. Playing on the radio. Let's play. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. El hombre puntual. Una tarde llegué a la pequeña estación de T, una construcción triste y apartada de una sola vía, en una explanada donde se amontonaban fósiles metálicos, entre los que había una locomotora prehistórica habitada por vagabundos bípedos y cuadrúpedos. En el interior de la estación había cuatro bancos alargados, un panel de horarios y una taquilla cerrada. Yo era el único viajero. Pero había una máquina automática de billetes, una de bebidas, una de horóscopos eróticos, una máquina que estampaba tarjetas de visita y una de bollos con el videojuego Guerreros de la Calle. Saqué el billete, me bebí una gaseosa, descubrí que era un maníaco sexual y me quedé dormido. Me desperté, me hice una tarjeta de visita megalómana, me comí una torta azteca, me volví a beber otra gaseosa y fui apaleado brutalmente por Kung Fu Jack. Me volví a dormir. Me despertó un repentino ruido como de un motor de explosión. Me puse en pie de un salto pensando que llegaba el tren, pero ese jadeo provenía de un hombre que acababa de entrar en la estación. Más bien gordo, con patillas en pico y el pelo engominado, acarreaba una enorme maleta con ruedas. Aunque el tren no había llegado aún, corría precipitadamente hacia el andén. Por fin llegó. Dejó la maleta, miró el reloj, se sentó, se secó el sudor, me miró fijamente. Pronunció jadeante la frase siguiente: la vida del puntual es un infierno de soledades inmerecidas. Me acerqué con curiosidad. Durante unos instantes el hombre no consiguió hablar, pues le faltaba el aliento. Se limitaba a indicar el reloj de la estación con el dedo y el horario de la pared. Comprendí que quería señalarme el retraso del tren. Sonreí y me encogí de hombros como diciendo: ¿y qué le vamos a hacer? ¿Cómo envidio?, dijo, esa resignación suya. Está claro que usted no padece mi enfermedad. Yo soy, por desgracia, puntual de nacimiento. Nací al noveno mes en punto. Lloraba para tomar la leche cada 4 horas. Jamás llegué tarde ni a la guardería, ni a la escuela, ni al trabajo, ni a una cita cualquiera, ceremonia o funeral. Aunque pronto me di cuenta de que mi enfermedad era grave porque me obligaba a carreras, soportar esperas, desilusiones y rabias. Era puntual en un mundo de impuntuales y nunca he conseguido dejarlo. Además, ya me lo han dicho, los casos como el mío son incurables. He padecido toda la vida los mismos tormentos. Minutos y minutos, que son horas, esperando con flores en la mano a la mujer amada. Horas interminables, solo en el restaurante, mientras los amigos aún se estaban afeitando. Horas de aburrimiento en el trabajo, esperando que empezaran las reuniones. Horas de toses en el teatro, ante un telón que no se levantaba. Horas de salas de espera y revistas viejas en el dentista y en médicos de todo tipo. Yo pensaba, ay de mí, que la puntualidad era una noble forma de respeto hacia los demás y contribuía a la armonía del mundo. Pero este mundo no conoce armonía. El mundo de los dioses ahí arriba tiene unos tiempos tan grandes que no se puede ser puntual, porque no basta una vida para colmarlos. Y nuestro mundo aquí abajo tiene tiempos tan pequeños y miserables que nadie los respeta. Solo las máquinas, quizá, y la información de horarios televisivos. Así es la vida del puntual. Un infierno en el cual se espera la muerte, confiando en que al menos ella llegue en punto. Escuché con comprensión el desahogo del hombre gordo e intenté decirle que, en el fondo, 10 minutos de retraso no matan a nadie. Se echó a llorar. Comprendí que los puntuales tienen una sensibilidad muy especial. El tren llegó por fin. El hombre se subió a un vagón del final. Estuvimos parados unos minutos y mientras pensaba en el dolor que aquella espera sin duda le había supuesto, miré por la ventanilla y lo vi, con estupor, bajo la marquesina, de pie. Me saludó con un gesto desconsolado mientras se iba el tren. Noté que ya no llevaba la gran maleta. Pocos instantes después, el tren saltó por los aires. Si hoy puedo contarlo, es porque la fortuna quiso que estuviera lejos del vagón de la maleta bomba. O quizá no fue suerte, sino un caso de súbita y recíproca simpatía. Desde entonces me atormenta un singular pensamiento. ¿Y si detrás de todos los atentados sin castigo, de la sangre derramada, de las bombas misteriosas, no estuviera ninguna organización criminal, sino la desesperada rebelión de aquel hombrecillo puntual contra un mundo en perpetuo retraso? ¿Esta explicación no haría más aceptable vivir en nuestro atormentado país? Ya que no nos está permitido esperar otra cosa. ¿Por qué no pensarlo? Stefano Beni, La última lágrima. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Eric Clapton, Tears in Heaven. Thank you. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Hola, caminante, habla Silvina de El Pato y mi espacio verde de la infancia era la casa de unos de los abuelos de una amiga que se llamaba Ana Laura, don Arturo y doña Josefina, que vivían enfrente de mi casa. No había plaza en mi barrio y ellos tenían un montón de plantas, tenían madreselvas, tenían flores y ahí jugábamos. Les cortábamos un montón de flores, que ahora me arrepiento. Jugábamos a hacernos coronitas. Era hermoso. Ese fue el lugar verde de mi infancia. Gracias por la nota con Daniel Baires. Hermosa. Y aporto un dato. Hay un bar recién reformado, recién reestrenado. Es muy antiguo. Se llama La Costa Rica. Está cerca de Defensa, pero no me acuerdo sobre qué calle. Y mi suegro, don Enrique, el papá de David, iba ahí cuando era muy jovencito, que trabajaba por la zona. Y una vez tuvimos la oportunidad de ir con él antes de que lo restauraran. Una recomendación. Saludos, caminante. Gracias, Silvina, por tu mensaje desde El Pato. Volvemos a lo nuestro, pero lo nuestro ya no está. Todo aquel que se ausenta de su pueblo y se aquerencia en otro lugar, siempre recordará dónde ha nacido, porque eso está grabado en su memoria para toda la vida. Pero las cosas solo están en la memoria, porque el paisaje de la realidad siempre está en movimiento. El paisaje solo se queda quieto en las fotografías y en los recuerdos alojados en nuestro corazón. Cuando regresé a mi pueblo, después de pasado el tiempo, me sentí forastero en aquel lugar que solía ser tan mío, porque mi recuerdo y el barrio no coincidían. El terreno baldío donde tantas veces vimos ponerse el sol mientras jugábamos estaba lleno de casas habitadas por gente extraña. Las calles de tierra estaban asfaltadas y aquellos árboles amigos ya no estaban. No vi puertas abiertas en las casas como en mis tiempos, sino viviendas enrejadas, cámaras de seguridad y hasta cabinas de vigilancia. La que había sido mi casa estaba tan remodelada que casi no la reconozco. Caminé por esas calles tan mías en el recuerdo y tan extrañas en la realidad actual que una mezcla de raras sensaciones me turbaron el corazón. Qué solo se queda uno cuando pasa el tiempo y cambia el paisaje y los amigos se fueron a otra parte o se fueron para siempre. Pero así es la vida. Todo va de cambio con el paso del tiempo. Lo nuevo se hace viejo y lo viejo desaparece y vienen otras cosas nuevas que también van a desaparecer hasta que al fin desaparecemos nosotros. Cuando uno piensa en esto, luego dice, entonces, ¿a qué volver? Bueno, precisamente uno vuelve para comprobar que todo se renueva y es necesario que nosotros también nos renovemos. En este caso, uno aprende que la vida es movimiento, el movimiento es cambio, y cambiar es necesario para el crecimiento y el desarrollo. Aquellos que nunca cambian se van muriendo sin darse cuenta hasta que un día se desayunan con algo inesperado, y es que son extraños en su propio lugar. Es cosa linda recordar, emocionarse, reírse con amigos y pasar un buen tiempo. Pero no es bueno vivir de los recuerdos, porque los recuerdos, cuando el tiempo ha pasado, son como una ficción. Están muy vívidos,